En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a ir anticipándole citas de cara al fin de semana. Iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad, como la que nos trae precisamente la Asociación Caminae con la Maleta de los Cuentos. Recordemos que la salita de teatro pues abría nuevamente al público precisamente de la mano de Caminae con la Maleta de los Cuentos a finales del mes de octubre y con esa sesión de cuentacuentos con motivo de Halloween y de la festividad de Todos los Santos. Bueno, pues ahora Caminae nos trae otra nueva tanda de cuentacuentos, pero temáticamente centrados en las celebraciones navideñas, que es lo que tenemos ahora. De este asunto vamos a hablarles a continuación durante los próximos minutos con Cristo Pérez desde Caminae. Cristo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues llega nuevamente la Maleta de los Cuentos y lo hace cargada de cuentacuentos navideños. ¿Qué es lo que habéis preparado para este viernes en la salita de teatro? Pues mira, este viernes en la salita de teatro hemos decidido llenar la maleta de ilusión para en puertas a la Navidad, para que los niños puedan disfrutar de fecha y conozcan sus tradiciones, sus leyendas. Y entonces, pues como otras veces, pues queremos citarlo el viernes a las 5 de la tarde en la salita de teatro para compartir con ellos pues la fecha que están en puerta de llegar. Pues una iniciativa destinada además a los más pequeños de la casa, que en estos tiempos pues sí que quizá les hace falta, ¿no? Iniciativas y características propias de la Navidad y también de ocio, ¿no? De actividades lúdicas, ya que bueno, pues la pandemia, la situación de restricciones ha visto muy limitada, ¿no? El desarrollo de actividades. Vosotros desde Caminae pues intentáis paliar esa carencia con iniciativas como esta, ¿no? Con esos cuentacuentos, sesión de cuentacuentos con motivo de la Navidad. No sé si es la primera vez, Cristo, que organizáis temáticamente centrado en la Navidad, especialmente para niños, o ya lo habéis hecho en otras ocasiones. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, llevamos ya varios años que nos hemos centrado, siempre buscamos la temática de las fechas que van viniendo, igual que se hizo con Halloween. Quizás el año pasado sí que es verdad que quizás la Navidad no nos concentramos para hacer la maleta de los cuentos, pero queríamos retomarlo este año. Y hombre, y sobre todo porque yo creo que estamos en las fechas que estamos viviendo, pues yo creo que lo más importante ahora mismo es reírnos, pasar un rato divertido y tener la mente ocupada sobre todo en estar bien y en divertirnos, como he dicho antes, y hombre, yo creo que qué mejor ocasión que las fiestas navideñas para ellos, ¿no? Yo creo que las fiestas navideñas tienen una temática muy importante y hacérsele llegar a los niños que también están un poco cansados también de pasar mucho tiempo en casa y que necesitan salir y distraerse y que dejen un poco la tele y las videoconsolas y estas cosas a un lado y compartan con sus medidas, por supuestísimo, y todo pues que compartan un rato divertido, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y además que bueno, pues tengan esa alternativa más de ocio para bueno, pues poder disfrutar, ¿no?, de estas fiestas navideñas tan atípicas que vamos a tener desde luego. ¿Qué es lo que habéis preparado? Porque recordemos que, claro, la salita de teatro tiene un aforo, 20 personas, 20 adultos, era el aforo permitido. No sé si esto ha cambiado con la relajación de las restricciones, ¿no?, que se anunciaba la pasada semana o no. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo lo vais a organizar? Pues igual, de los foros no lo vamos a cambiar, vamos a seguir teniendo solamente las 20 sillas, con sus distancias, por supuesto, entre ellas, con su alfombra para limpiar los zapatos antes de entrar, su temperatura, su gel, y con todas las medidas COVID, porque es lo que hay que hacer y ahora nos toca y tenemos que respetarlo y respetarnos mutuamente. Entonces, claro, de ahí es que todas aquellas personas que estén interesadas en asistir con los niños, con sus hijos, o los niños que quieran asistir con, pues, que simplemente pues tienen que llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, como lo hemos hecho otras veces, para reservar su sitio. Y entonces, pues, así no habrá ningún problema y estará todo bien controlado. Sé que decir que, bueno, hay un coste, ¿no?, que es prácticamente simbólico, a modo de donativo de 3 euros que se establece para, bueno, pues imagino que pagar los gastos de organización, ¿no?, de la actividad. Sí, hombre, más que nada es pagar un poco los gastos de la actividad y hombre, y mantener un poco la salita activa. Claro, en condiciones, ¿no? También, desde luego. La cita es, como decíamos, este viernes 18 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, y para acudir, bueno, pues mientras antes mejor, para reservar esa plaza, ¿no?, que nos indicaba, y llamar a un Sí, os teléfono. Puedo dar, si quieres, el teléfono al que tienen que mandar el WhatsApp o llamar para reservar la plaza y entonces pues así se va, como tiene un límite de personas para que no haya después ningún problema. Pues si quiere Mira, el teléfono es el 617-81-2803. Y es el teléfono para reservar la plaza y de esa manera poder acceder también a la maleta de los cuentos y a esa jornada de cuentacuentos de Navidad que habéis organizado. Sin desvelar mucho, ¿no?, por aquello de que los que acudan son los que van a tener que disfrutar de la actividad, pero para mostrar un poco de qué se trata, qué es lo que nos vais a ofrecer con esa sesión de cuentacuentos. Pues mira, yo creo que siempre es tan importante llegar hasta los niños con la ilusión y la magia de la Navidad y contar de dónde vienen tantas leyendas, como por ejemplo las arañas de Navidad, porque son tan importantes, ¿no? De ahí que vengan las guirnaldas que siempre han acompañado a esos árboles, o simplemente saber los Reyes Magos, porque tienen esa magia, ¿no? Y porque Papá Noel decidió un día entrar por la chimenea, y todas, yo creo que eso es fundamental, porque los niños esperan estas fechas con mucha ilusión, y eso es lo que no queremos que se pierda nunca. Entonces, venir y asistir a escuchar las cosas que siempre nos han transmitido nuestros familiares, los abuelos, y enlazar un poco esa leyenda, nos ayuda a entender un poco mejor todo lo que es la ilusión y en esta fecha. Son leyendas y tradiciones, pero versionadas, no sé si adaptadas un poco a esta realidad que tenemos ahora. Bueno, habrá de todo un poco, pero bueno, ya de por sí tenemos que intentar adaptarnos un poco a lo que nos ha tocado vivir, y bueno, algún día pues podremos recordar también este momento. Bueno, pues la maleta de los cuentos, con cuentos de Navidad, va a llegar, por tanto, este viernes 18 de diciembre a la salita de teatro. Recuerden que el aforo es tan solo de 20 personas, así que si quieren acudir mientras antes reserven plaza, mucho mejor. El donativo pues será de 3 euros. Cristo, vosotros que desde Camenae pues seguís trabajando con las diferentes iniciativas que tenéis puestas en marcha, ¿no? Por ejemplo, Descubre los Pueblos Blancos es una de ellas. Además, también están las distintas actividades que, bueno, pues a través de esta plataforma se vieron limitadas a causa de las restricciones, o también las iniciativas que lleváis a cabo a través de Camenae Punto de Encuentro, que se encuentra situado en los callejones, ¿no? Aquí también estáis trabajando y un poco para retomar esa actividad ahora que hay una mayor apertura, ¿no? Sí, claro, hombre, el Descubre los Pueblos Blancos es una aplicación que es bastante interesante, de la que ya ha hablado mi compañera Rosa en varias ocasiones, que esperemos poder retomar las actividades, tanto de senderismo, que se quedaron en puerta, como fue la visita al Pinzapá y demás, y esperemos pues que se puedan retomar y seguir realizando cosas para difundir tanto en nuestra población como en el resto de la provincia y demás, ¿no?, de la región. También, bueno, pues dentro de la plataforma también pueden encontrar pues información de distinto índole con respecto a nuestro entorno y a la Sierra de Cádiz, y yo me parece una plataforma bastante interesante para ser visitada, ¿no?, junto con su web también que hay de Descubre los Pueblos Blancos. Y después nosotros la iniciativa que tuvimos el año pasado y que fue, vamos, que fue comenzarla y surgió el tema de lo de la pandemia, que fue montar el punto de encuentro Abacería de la Sierra en los callejones, pues nuestra intención ahí fue dar dar información de todo lo que de todo nuestro entorno, junto con los dos parques naturales que tenemos tan cerca, como es Sierra, estamos dentro de ello, como es Sierra de Grazalema y los arcos locales, y poder llegar un poco más al tema de al turista que llegaba a la población, y aparte de visitar nuestra población, por supuesto, pues quería conocer dónde estaba situada y demás. Entonces poder encontrar también el souvenir que llevarse de recuerdo y organizarle la visita a lo que es el municipio. Bueno, pues la Bacería de la Sierra, en el punto de encuentro de Camenae, pues también quiere ofrecerle a todos los ubriqueños sus productos, ¿no? Para que también nuestros ubriqueños quieran tener sus cosas de su pueblo en su casa, o incluso regalar, ¿no? A gente, a familiares, a gente que tengan allegado, que tengan fuera. Nosotros se nos ha surgido la idea de que para llegar a todo el mundo, pues también es darle a degustar los productos, ¿no? Entonces estamos organizando una serie de catas que en la que grupos organizados de 6 personas nos pueden reservar y conocer los quesos que tenemos, conocer los vinos, que tenemos ahí la bodega Holgado, que nos proporcionan una serie de vinos que están interesantes de degustar, igual que la bodega Ibarwen. Después tenemos miel, que también sería, es interesante hacer una cata de miel, para que vean todas las variedades de miel gracias a las flores que tenemos en el entorno. Igual pasa con el embutido. Entonces se nos ha ocurrido pues eso, organizar catas con grupos organizados para que llegue a todo el mundo y sepan a qué sabe nuestra sierra. Catas que, bueno, no tienen un calendario previsto porque depende de la reserva previa, ¿no?, que se pueda realizar. Así claro, que dependen de los grupos de estas 6 personas, pues que cuando ellos les vengan bien pueden ponerse en contacto conmigo, o bien ir visitando el punto de encuentro, o llamándome por teléfono, mandándome un WhatsApp al 686-31-2306, y entonces pues ya quedo yo con ellos y vemos qué cata le gustaría hacer, porque es importante, creo yo, a la hora de saber elegir un producto, pues si lo has degustado antes, pues puedes tenerlo más claro. Y es una iniciativa que yo creo que a lo mejor hay zonas o productos de la sierra que no lo conocen, y antes de comprarlo, pues si se lo damos a probar, pues yo creo que después, a la hora de comprar el acierto, va a ser mucho mejor. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa opción, como decíamos, de participar en las catas organizadas a través de Camenae Punto de Encuentro, que está situado en los callejones y que, bueno, pues se adaptan, ¿no?, al horario de los grupos, pero imagino que, obviamente, pues los fines de semana, ¿no?, serían cuando hay mayor disposición para poder realizarla. El horario de comercio, por supuesto. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa información, ¿no?, añadida a la actividad que se está desarrollando por parte de Camenae. Y nos quedamos con esa cita, esa maleta de los cuentos, con cuentos de Navidad, que va a llegar a la salita de teatro este viernes 18 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Cristo, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, pues ahora mismo pues invitaros tanto a la salita de los cuentos, a escuchar los cuentos de Navidad, invitaros y que invitéis a vuestros hijos a que vengan a pasar un rato divertido con nosotros, y a que paséis por el punto de encuentro en los callejones y también nos visitéis, y desearos pues felices fiestas y que os portéis todos muy bien y guardemos las normativas y todo para que pronto nos abran y podamos disfrutar de una normalidad cómoda para todos. Bueno, pues esperemos que sea así, que recuperemos, ¿no?, esa normalidad que todos queremos. Nos vamos a quedar aquí, Cristo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Cristo Pérez, desde Camenae. Bien, a vosotros, saludos.